que en el trono debe estar este hombre bien calzado y coronado. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos. Ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo. Y a las 3, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Que paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Los dioses y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Bueno, falta el negrito, no sabemos cómo empezar, ¿no? Nos pasa eso en general. ¿Cómo anda Gasma? ¿Es ausencia con aviso la del señor director o...? No. Yo lo vi muy feliz bailando el sábado por las calles del barrio Montserrat en Buenos Aires. Ajá. En las llamadas de candombe y de lindo quilombo. Así sí. Que si hay algo que a uno lo pone feliz es ver al negrito bailando ahí con la Minga, su comparsa. Y les tengo que decir que el negro se robó la salida de la comparsa, pero también creo que la llamada, no sé. Yo no sé la cantidad de fotos que le sacaron al negro. Porque cuando salen, bueno, la comparsa hace todo un toque característico, que el negrito es el protagonista y adelante solo baila. Y bueno, nada, lo que ya sabemos, digamos, así que... Pero la gente se sacaba foto con él y bueno, él estuvo brindando su amor. Y el otro día lo encontré. A lo mejor no vino por eso. No vino por eso, suele ser llato. El otro día yo, que a veces voy y vengo con el negro en el auto, el negro quedó sentado en el... El negrito quedó sentado en el asiento de atrás. Sí. Tipo remis. Claro, yo digo, negro, ¿te querés pasar adelante? No, me dijo negro. Entonces el negro está sentado en el asiento de atrás y yo en el asiento de atrás tenía una revista de La Pulseada. Y en un momento veo por el espejo retrovisor que el negro le está dando besos a la revista. Hacía el negro, se ponía la revista. Y entonces yo me volví y le digo, negro, ¿qué haces? Me dijo, lo que amo a esta revista, lo que la amo. Me derretí, creo que no choqué porque no sé. El negro ama todo igual. Él es amor puro. Arrancamos así, presentando que no está el director de este programa. Exactamente. Que se llama Marcelo Santillán. Está Mole, hoy lo dejamos ahí en los controles, a Mole que ya presentó disco, todo. Te escucharon en todas las radios que retransmite La Pulseada, así que por ahí, no sé. ¿Cómo estuvo la presentación del sábado? Bien, perfecto. 10 puntos. Bueno, Lambusta, Gasman, Mardones, y hoy estamos con Agustina Rubino, una compañera que viene a prestar las manos y su experiencia radial para aportar al... Le damos la bienvenida a este humilde programa que está llegando a la recta final del año, donde se empieza a poner cada vez más bueno, ¿no? Exactamente, porque comienza la gira artística de La Pulseada. No sé si esa parte la sabía Agustina, pero bueno. Sí, tenemos que viajar. La gente de Punta Indio dijo que nos consigue el camping. Sí. Ya tenemos dónde parar en Punta Indio. Al camping ya se puede ir, así que vamos a ir en enero, 15 bien. Días. Hacer 15 días de programa seguido. Hacer el programa. Vamos a arrancar más o menos rápido. Igual querías compartir una... Quería compartir, sí, esta pequeña notita que sacaron hoy nuestros primos hermanos, compañeros y compañeras de la agencia Pelota de Trapo. Hace unos días tuvimos esta triste noticia del asesinato de Abril en el marco de un robo. Bueno, hoy hubo un poco más de precisiones sobre ese caso. Pero esas muertes que nos duelen, porque Abril tenía 12 años, de alguna manera los compañeros y compañeras, en este caso Claudia de Pelota de Trapo, supo, creo que en algunas líneas que publicaron hoy en la agencia, expresar lo que por ahí sentimos, digamos, muchos de los que nos amargamos con esa noticia por la vida de una niña que se perdía, digamos, pero también entendiendo la complejidad y el resto también de las muertes de niños y niñas que ocurren cotidianamente, lamentablemente, y que también nos duelen. Dice Claudia Rafael: si Abril no hubiera estado ahí en ese exacto instante, si la familia de Abril hubiera regresado a su casa en Ringuelet 10 minutos antes o 15 minutos después, si Abril hubiera estado sentada en otra parte del auto, si quien hizo el disparo hubiera tropezado en ese instante y la bala hubiera impactado en una pared o en el asfalto, si esto, si lo otro... ¿Qué importan las preguntas sobre azares y casualidades si después de todo la muerte de Abril se inscribió en el contexto de una sociedad violenta? Parida por un sistema violento en el que vivir o morir son parte de una misma moneda, ¿qué más da si después de todo el que disparó, los que dispararon, los que en un segundo X de la historia el domingo que pasó en las afueras de La Plata modificaron el rompecabezas de la infancia definitivamente? Tal vez sin proponérselo. Quizás sin decidir otra cosa que salir a rapiñar lo que se pueda, lo que derrama un modelo inequitativo que viene pariendo crueldades, que gesta una condición humana que se nutre de la perversidad, y en donde no importa si Abril iba a una escuela o a la otra, si Abril estaría leyendo, como tantos otros chicos en esta época del año durante estos días, los padecimientos de otra nena como ella que vivió apenas 15 años durante el nazismo, si Abril escucharía música o jugaría con alguna mascota. Nada de eso tiene hoy algún valor tangible, porque Abril fue asesinada en el contexto de una sociedad que fue constituyendo su propia pirámide de valores, donde queda al desnudo la humanidad misma cincelada por la destrucción de una condición vital que podría ser de su horizonte la ternura, el abrazo, la ética, la equidad. No hay un monstruo en el espejo de quien presionó el gatillo para que una bala acabase con la vida de Abril. El espejo refleja a la humanidad misma en su singularidad más vergonzante. Porque, como plantea incluso Agamben, el sentido humano abarca de las dos categorías de quienes están de un lado y del otro del alambrado en los campos de concentración. Abril y quien la mató pertenecen ambos a la categoría humana. Hay una degradación ética en quien asesina que interpela a la sociedad siempre y cuando la sociedad acepte y mirarse y cuestionar colectivamente hacia dónde están caminando. No hay salida para la condición humana cuando la inequidad, la fabricación de falsas realidades, los olvidos, la categorización hacia el victimario como portador exclusivo del mal absoluto son el eje de la reacción social. El portador de la bala que destrozó la vida de una nena no es definitivamente un monstruo. Rebajarlo a esa categoría es negar la multiplicidad de rostros de la condición humana y negar por sobre todo, como silenciosa, paciente y sigilosamente la sociedad construye categorías y las fija a sangre y cemento. La muerte de Abril no es cualquier muerte, es la muerte de una nena de 12 años, como los 12 años de Rocío, que murió envenenada al comer una mandarina de un árbol en una vereda,

tomate mal. Vamos, seguimos en la pulsada radio. Radio. Hay acá, hay otro señor que ha cambiado de lado del vidrio. También. Hace rato, es columnista en otro programa. Iba a decir eso, pero quería leerles un mensaje que nos manda Estela ahí del hogar. Cuando estábamos hablando del negro, dice, el negro se quedó en el hogar porque después del encuentro con la minga se enfermó y quiso resguardarse. Muy bien. Y estuvo. Manda abrazo grande. Un abrazo, negrito, te queremos mucho. Que se mejore. Sí, pasó del otro lado del estudio. La semana pasada lo tuvimos a Damián Mole, operador acá en este programa, en Radio Futura. Digo, para las otras radios que en su rol de músico. Y recordarán que cuando nos bienvinieron en Radio Futura, el operador que tuvimos durante mucho tiempo fue este muchacho acá, Raúl Lafitte. Ahora devenido en licenciado. Claro, en el camino que lo conocimos. ¿Se acuerda que nosotros le dimos trabajo cuando todavía no tenía título? Dígame, licenciado. Le dimos mucho trabajo. ¿Cómo anda la FIT? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por invitarme al programa. No te invitamos. Bueno, en realidad queríamos saber qué está pasando en Futura. Para la gente que escucha acá en Futura, que escucha el programa de La Pulseada, pero también para la gente que está escuchando en otra radio, ¿no? Porque Futura cumple 30 años. Así es. Son un montón de años. ¿Vos cuántos años tenés, por ejemplo? Yo tengo 30. 30. Mirá. Recién cumplidos, hace poco. Mirá. Justo. ¿Y qué está pasando en Futura? Bueno, estamos en los festejos por los 30 años. A partir de esta semana comienzan los festejos por los 30 años. Ya veníamos organizando con La Pulseada desde... ¿Cuándo fue la barrileteada? ¿Junio fue? No me acuerdo. Hacía frío. Hacía frío, no tanto. Mayo, junio. Bueno, habíamos organizado algunos festejos en conjunto y medio que nos habíamos quedado un poco ahí con el devenir del año. Así que nos organizamos para hacer un ciclo de charlas que se va a llamar Somos parte de lo que está pasando. Un poco abordando, por ahí un poco de manera general, temas que se han trabajado por ahí en los 30 años de la radio. Por ahí hace poco que estoy en la historia de lo que es la historia de la radio, pero es lo que siempre se habló. ¿Cuánto hace? ¿Hace como 8 años que estás? Sí, hablando. No, pero bueno, se cumplen 30, pasó muchísima gente, la verdad. Y organizamos 4 charlas donde vamos a abordar algunos de estos temas. Vamos a tener diferentes personas referentes por ahí de cada charla, y otros que son más integrantes de la radio y que por trayectoria, digamos, acá también forman parte. La primera va a ser este viernes, se llama Territorio, Memoria e Identidad. Va a ser moderada por Lila Scotti, compañera acá de la radio, por ahí no concretamente en un programa, pero siempre está presente. Y bueno, vamos a seguir durante todo el mes de noviembre. 4 charlas más, otra el miércoles 15, el 23, que cae jueves, y el 30 de noviembre. La otra va a ser sobre, una va a ser la del 15 de noviembre, va a ser sobre niñez y juventudes. Un poco modera Mole, modera acá, Lambusta acá que lo tenemos enfrente. Un placer. Ha dado una gran mano también con los invitados a esa charla. Va a ser acá. Para que sepan, también están todos invitados, acá va a ser en el nuevo sector de la radio, donde vamos a organizar por ahí algunos momentos musicales con diferentes músicos populares que han estado acá también. En esta primera está Martín Raninqueo, exactamente, invitado. Y Oscar Simiani. Sí. Vienen a tocar algunas canciones, un poco para amenizar después de la charla, ¿no? Bueno, va a haber comida, va a haber algunas empanadas, algunas tartas que las chicas ya están cocinando, va a haber algo para tomar seguramente, así que están invitados, acérquense. No diga a las chicas que lo van a acusar de sexismo. No, y pero los bueno, chicos. Pero son las que están laburando. Son las que lo están haciendo. Claro, no vamos a decir otra cosa. ¿Qué va a decir? Está Mole, está Joaco, Méndez. Mole, si cocinás, sumates, copate. Sí, ahí va. Dale, dice Mole. Bueno, ¿sigo nombrando o vamos? Una pregunta que seguramente se deben estar formulando muchos. Esas charlas, ¿se pueden seguir solamente en vivo? ¿Se pueden seguir a través de la radio en directo o ambas cosas? ambas cosas. Vamos a estar transmitiendo en la grilla diaria de la programación, donde están en los programas de esos días concretamente. Bueno, pedimos que se deje el espacio para las charlas, así que se van a estar transmitiendo. Se pueden escuchar por la radio y bueno, también obviamente acá en vivo, acá en el lugar. Es un lugar pequeño, pero va a haber mucho lugar para que venga. Está hermoso. Está divino. Toda la gente que invitamos a la tarde que viene y conoce el espacio, que era un galpón, digamos, lleno de cosas, que ahora se convirtió en ese lugar tan hermoso, en la esquina de 5 y 75, va a estar ahí, ¿no? A full, en el mejor momento hasta ahora de su historia. Va, por lo menos de la historia que nos contaron o que conocemos. Así que ahí va a ser. Las charlas van a entonces transmitirse en vivo. Sí. ¿Recordamos miércoles? Este viernes es la primera. Miércoles 15 es la segunda, de Niñez y Juventudes. La tercera es el jueves 23, sí, que es sobre, se llama Desarmar el Género. Va a haber, no sé, Delia Añón Suárez, una referente acá de la radio, que fue uno de los primeros programas que estuvo sobre tema, por ahí, sobre perspectiva de género. Entre otros, hay más, mucho, o sea, por ahí la verdad no me acuerdo todos los nombres, pero los puedo decir, pero por ahí me falta alguno. Y después el 30 es la de música popular, que ahí va a estar, bueno, Jorge Flores moderando, el conductor de Memoria Adentro. Va a estar Gustavo Zurbano también ahí formando parte de la charla y va a estar tal vez tocando alguna canción también. Así que eso van a ser los 4 días y el sábado 2 de diciembre... se hace, digamos, la fiesta de cierre un poco de esto y en realidad de festejo por los 30 años, ¿no? Que veníamos necesitando ya una fiesta importante ahí para invitar a todos, sí, un festejo. Está bueno este equilibrio entre juntarnos a debatir un poco sobre estas cuestiones de las que somos parte. La cuestión también de la comida y la bebida, que es tan importante en nuestras vidas, che, para juntarnos un poco a exactamente la de la música. Y también esto, o por lo menos cuando los chicos nos trasladaron la inquietud junto con Martín Luna, que un poco con el claro, que estaba armando un poco el espacio de la otra charla en ese juventud, estaba buena esta idea también de recuperar en esas charlas con los invitados y con la gente con la que se está pensando recuperar la historia de los 30 años de la radio, porque bueno, no es solamente una charla coyuntura, hola, exactamente, claro, arrancamos ayer, sino tratar de recuperar un poco el recorrido de esos temas en los 30 años, digamos, de la radio, que me parece como lo más rico, digamos. Sí, también, tal cual, y fue difícil, de hecho, porque en realidad elegimos estas 4 charlas, pero eran como 7 inicialmente, claro, porque, no sé, por poner un tema general que es derechos humanos, bueno, ponemos una charla en concreto sobre eso y de golpe por ahí lo involucramos en el resto de las charlas y lo pensamos más para el cierre el 2 de diciembre. Es muy difícil resumir, ¿no? Es como este chiste exactamente de cómo se hace para registrar alguna situación, ¿no? Alguien todo el tiempo registrando, claro, eso. En realidad lo que pasó en la radio fueron 30 años y condensar eso en una semana, en un mes, en un año. Difícil elegir a las personas que estén en la charla porque hay tanta gente con que tiene tanto para decir al respecto, ¿no? Que bueno, aparecieron. El otro día, hace un par de programas atrás, vino el Rulo, el oyente del Rulo, que escucha la radio en general, La Pulseada en particular y otros programas de la radio, y vino con nombres de gente que había participado acá en Radio Futura. Así que estuvimos la semana llamando, bueno, a Payaoro, por ejemplo, a gente que ahora está en provincia, otra gente que hizo programas durante la historia de la radio. Como decía Raúl, vos tenés 30, la mayoría de los cumpas son de esa edad, ¿no? Más o menos. Más o menos, por ahí, un poquito más, un poquito menos, pero sí, por ahí. Digo, no escuchaban la radio cuando... No... Raúl, ahí... No, yo soy de Río Negro, de hecho, digamos, claro, llegué y ya... No conocía absolutamente nada, claro, digamos. Así que también está buena la invitación a la gente que escucha la radio desde hace muchos años, que también se acerca. Yo escuchaba cuando me vine a estudiar, escuchaba Desatormentándonos. Desatormentándonos. Ahí está, mirá, qué lindo título. Me gustaba cómo Rodo leía cosas terribles, porque Rodo te daba noticias muy tristes a la mañana, temprano, pero las leía con una dulzura que... Pero tengo recuerdo ese, vivía acá cerca y sintonizaba a la mañana temprano. Rodo y, por años, ¿no? Haciendo la mañana de Futura. Rodo, sí, porque Seco. Rodo Seco, claro. Sí, no sé cuánto tiempo hizo la mañana, qué sé yo. No mires para allá porque nadie te no va a decir. No, igual lo que salvo se cuenta muchos años. Muchos años. Pero sí, estuvo muchos años. Yo escuchaba Los Inútiles con Charlie Olmo. Y uno de rock. De, sí. Y bueno, y hemos hablado durante estas semanas también a la mañana con gente que pasó por la radio por los 80, por los 90. Y lo bueno es eso, que todos como muy, muy buena. Muy, muy buenos recuerdos y muy buena relación, ¿no? Con la radio. Eso me parece que habla, bueno, de Candreva y de la gente que estaba y que estuvo y que está en la radio siempre y del espacio, ¿no? Daniel Efes, hoy con la cofradía en Radio Universidad, también tuvo una etapa bastante larga en Futura. Claro, sí, mucho tiempo. Sí, estuvo el año pasado, me acuerdo, en la fiesta de los 29 años. Me hiciste acordar cuando dijiste lo de los programas, que esta puerta del estudio, que había como una especie de cuestión lúdica de, bueno, agarrar un papelito eso que se pegan, poner el nombre del programa en el que estuviste y pegarlo, ¿no? Para ir enumerando la cantidad de programas, porque cuando pusimos a ver qué programas, cuántos, cuáles, de golpe habían cientos de programas, sí. Así que, nada, esperamos que esté, nada, que sea bien concurrida esta fecha que estamos diciendo. Acuérdense por ahí este viernes. Viernes, 15, vamos a ir 23, recordando 30. Fecha a fecha, ¿no? Hasta llegar al 2 de diciembre, que va a ser la fiesta. Propiamente dicha. En la calle. Están laburando junto con Mole, Mole y Andrés Garrote, también de acá de la radio, en un archivo. Claro. ¿Qué están juntando ahí en el archivo? Sí, por ahí lo puede decir mejor Mole, pero en realidad es ordenar y recuperar. ¿Qué hay? ¿Cassette? ¿Qué hay? Sí, hay cassette con la artística, digamos, con un separador de las promos, hay algunos programas. Hay mucha gráfica también, hay mucho afiche, hay unas tarjetitas de la red de socios que estaban en los 90, que yo me acuerdo que ahí cuando estamos buscando socios para esta especie de refundación de la red de socios, encontramos como 50 suscriptos, digamos, ¿no? Que era una tarjetita muy bonita, me acuerdo así como si fuera la bandera de Uruguay, celestita con un solcito, red de socios, red de futuro. Nada, me encantó porque empecé a buscarlo por Facebook, viste, por todos lados a las personas y le escribía, cuando lo encontraba le escribía, le preguntaba. Ah, vos estás volviendo a asociar a la gente para... Claro, no, a ver si estaba en la plata para que se vuelvan a sumar. Y bueno, y hace poco me escribió uno que dice que estaba en el Bolsón, escuchando Radio Ala, que ya hace años que no estaban en la plata, y bueno, así diferentes personas que han seguido su camino, pero que, bueno, eso está en el archivo, por ejemplo. Ahí pasó de este lado de vuelta de... Para el micrófono Mole, no como músico, sino como archivador, archivero. ¿Cómo archivero? Se dice? Sí, hay mucho más que eso, Raúl. Hay mucha información, mucha data. ¿Qué hay? Mirá, sí, es cierto. Estamos revolviendo este archivo que reúne 30 años de papelerío y cassettes, pero con mucho amor encontramos muchos recuerdos, la verdad, de... bueno, mucho lo dijo Raúl, pero hay flyers de un montón de eventos que se hicieron acá. Pero no se llamaban flyers ahí. Es verdad, ¿no? En el cassette, ¿no? Flyers. Cartelería. No, bueno, es cierto. Hay que usar el vocabulario de hace un par de años atrás. Claro. Pero no, bueno, panfletos, ahí sí, ¿no? Muchos a mano, dibujados a mano. Panfletos, ahí, sí. Sí, mucha programación, viste, que semanal, que te informa nombres de programas, viste, y también, digamos, hay... Bueno, afiches de cosas que se promocionaban acá también, ya sea eventos, fiestas en las que Radio Futura participaba, en la que por ahí estaba como asistiendo o acompañando. Y después, bueno, el tema de cassettes, que es algo que por ahora lo que hicimos fue desglosar lo que es programas y artísticas, digamos, hay mucho material que está guardado ahí en esos cassettes, que la idea es justamente hacer un rescate para ver qué hay en esos audios. Seguramente hay muchas entrevistas y... Es parte del laburo que tenemos por delante de hacer, pero bueno, la idea es rescatar todo ese material en audio también. Para que no digan que a las palabras se las lleva el viento. Claro, ahí los cassettes están. Pasaron grandes figuras, ¿no? Por Futura, participando, digo, de la radio. Claro. Todos recuerdan a Osvaldo Bayer haciendo columnas o a la misma Eve de Guadalajara, bueno, teniendo claro. su espacio también en Futura en los 80. Bueno, nombraba recién a Daniel Efes, ahí... Muchísima gente que hizo después su recorrido en la comunicación. Y creo que de alguna manera todos y todas los que anduvimos dando vuelta por los medios populares en La Plata, en algún momento pasaste por Futura. En algún momento tuviste un programa en Futura o hiciste algo en Futura. Así que bueno, feliz... No, ya sí, ya pasó. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Futura, el 10 de octubre fue. Fue el 10 de octubre. Se pone también esas fechas, son... este viernes, acá en la esquina de 5 y 75, 18:30 horas comienza la charla y después algo para comer, para tomar y música en vivo, completito. Exactamente. 10 excelente de programa. Noviembre Cuac. A las 6 y media de la tarde. Empieza a acercarse. Sí, a las 7 ya lo puedes escuchar en vivo seguramente por la 95 o por fmfutura.com.ar. Exactamente. Gracias, Lafit. Gracias. Qué bueno, tenerte de vuelta en la pulseada de radio y sobre todo con esto, ¿no? Con la buena noticia. Porque viste que uno cuando se pone a revolver documentos o cosas que tiene que archivar o guardar o elegir, en general es porque no hay buenas noticias, ¿no? Tiene que desarmar una casa, hay que como... Y esto está bueno, revolver archivo para un festejo está piola. Sí, está buenísimo. Aparte hay de todo, la verdad que... Y eso, que cuando volvés a llamar a toda la gente te dice, sí, más vale, para futura sí, que es lo que pasa cuando llamamos en todos los programas acá, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que con la pulseada, cuando decimos, bueno, es para futura, bueno, las puertas están abiertas y siempre. Eso la verdad que es un camino recorrido, ¿eh? Bueno, nuestro recuerdo a Candreva, que lo tenemos, mira, es el símbolo siempre, ¿no? Acá la Candreva en una nota de la pulseada, ¿no? Hecha por Pablo Antonini, hoy presidente de Farco. Por ejemplo, está Javi Sáenz. La radio. Hay ahí una serie de hilos que enhebran todas estas historias. Ahí están todos los que participaron de la nota. Bueno, seguimos en la pulseada radio, seguimos en Radio Futura y en todas las radios que retransmiten. En un ratito, y desde el principio estaban acá en Futura, ahí Zurbano tenía un recuerdo de la CTA escondiendo murgueros que venían de festejar el carnaval ilegal. Vamos a hablar después en un ratito con Lino Labat. Rulo, nos vemos el viernes entonces a las 6:30. Nos vemos. Es bueno tener alguna buena noticia de vez en cuando. Exactamente. ¿No? No sé, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un tema? Ponemos un tema. Ya venimos. Mexicana hermosa, nos pasamos el duelo si la noche se cubre de estrellas y a nosotros calmamos la pena. No te pongas triste, solo mira el cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta de ese ardor en mi consuelo. Mexicana hermosa, morena bendita, en tus ojos negros doblo mis apuestas, hoy tu tierra marchita y eterna ve nacer toda luz en su cuesta. Hoy tu tierra marchita y eterna. No te pongas triste, solo mira el cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Los mismos de siempre. Nuestra patria vive un momento crucial e inédito en su historia, porque por primera vez quienes gobiernan son los dueños de todo, los poderes reales que ya no necesitan gerentes ni intermediarios como en los 90. Para ellos no existe la Constitución ni la ley, sino que la acomodan de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus negocios. La ausencia del Estado de Derecho lo demuestra. Por eso, la disyuntiva de este tiempo es más profunda que la de democracia o dictadura, aunque está claro que vivimos una dictadura con ropaje de democracia. Hoy, la disyuntiva en nuestra patria es entre la vida o la muerte. Porque ellos son la muerte, y su poder de dominación viene desde lo más profundo de la historia. Son los mismos poderes que asesinaron a Jesús. Son los mismos poderes que asesinaron al Che. Son los mismos apellidos del genocidio de la llamada campaña del desierto. Son los mismos nombres e instituciones del golpe del 55. Son los mismos que desaparecieron a los 30.000, que torturaron, robaron bebés y pilotearon los aviones de los vuelos de la muerte. Son los que se enriquecieron siempre. Son los que consideran a los pobres como cabecitas negras, negros de mierda, bolitas, paraguas, planeros, lacras, y los usan para que les limpien la mierda que ellos cagan. Son los que tienen encarcelada ilegalmente a Milagro Sala y los responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Son los que hoy encarcelan funcionarios del gobierno anterior sin juicio previo y avasallan derechos. Son los de la flexibilización laboral y la destrucción del sistema previsional. Son los que conseguirán la pobreza cero asesinando a los pobres. Ellos son la muerte. Pero tenemos que enfrentarlos en serio, con el pueblo organizado, en lucha y en la calle. No alcanza con lo formal de la democracia y de la justicia. Es indispensable la unidad del campo popular. Sin traidores, sin Pichetos, sin Bocios, sin Aval Medina, sin Daer, Schmidt y Acuña, otros y otras. Ellos no son la muerte, pero son sus cómplices. Organización, solidaridad, unidad del campo popular, calle y lucha. No queda otra para derrotarlos. Este gobierno durará lo que el pueblo les permita. Es la lucha histórica entre la vida y la muerte. Nosotros y nosotras sabemos que la muerte no va a tener la última palabra. La va a tener la vida. La va a tener el pueblo. Esa musiquita, como la devuelve a la vida, esa musiquita. Hola Tony, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Carlitos? Muy bien. ¿Cómo estás, Tony? Bien, Seba. Viste que ahora, además de tener a los dueños de la Anónima a cargo de la Secretaría de Comercio, a un dueño de Shell en Energía, tenemos al presidente de la Sociedad Rural a cargo de Agricultura. Sí. ¿Y leíste lo que dijo la hermana de Luis Echeverre? Sí, lo leí, la escuché. Si esa es la opinión de la hermana, ¿no? ¿Qué sí. será de...? No. El problema es que tiene que ser la opinión del pueblo, Carlitos. Sí, no alcanza con que sea la opinión de la hermana, y tiene que ser la opinión de los dirigentes también, y tiene que ser la opinión nuestra, porque si no, nos quedamos en discurso y no vamos a los hechos. Sí. Y a mí me parece que es momento de ir a los hechos. Sí, me hiciste acordar vos, porque ella dijo un montón de cosas, pero en un momento hizo una síntesis y dijo, respecto de Luis Echeverri, es la clase de persona que siente desprecio por la gente. Así lo, y vos hablabas de el desprecio que sienten por los sectores populares. Exactamente, ¿no? Exactamente, porque ellos son los que siempre ganaron, ellos quieren este país que están construyendo para pocos, todavía es peor que en los 90, es un país para menos todavía, es un país solamente para ellos y sus negocios. Por eso es tan importante la convocatoria de mañana en el Congreso a las 5 de la tarde, que convoca a Zaffaroni, Estela de Carlotto, Mempo Giardinelli, Horacio González, Susana Rinaldi, Cristina Vanegas y tantos otras y otros que llaman a defender los principios básicos de la democracia, a defender lo que queda de patria, porque nosotros me parece que no tomamos conciencia de lo que pueden significar 2 años más de este gobierno, Uh-huh. Y me parece que es tiempo de definiciones, es tiempo de estar de un lado o del otro. Es decir, no hay posibilidad de ser Tenenbaum, no hay posibilidad de ser José Nathanson, no hay posibilidad de ser el Loto Biasda, no hay posibilidad de estar a media agua. Es posibilidad de estar de un lado o del otro. Es tiempo de definirse, es tiempo de saber de que definirse también tiene sus riesgos. Es tiempo de saber que definirse también puede traer sus consecuencias. Pero bueno, si queremos seguir con macrismo durante 20 años, bueno, seguiremos como estamos. Si queremos que este gobierno, que este proyecto de país se vaya, tenemos que, como pueblo, organizarnos y hacer otras cosas. El otro día leía por ahí, Tony, que alguien hacía la comparación también con los 90... Y decía, en los 90 eran gerencia, ahora son directorio, ¿no? Exactamente. Esa es la diferencia sutil, pero real también. Sí, es muy importante, porque hoy ellos negocian. Es decir, todos los que están, hoy lo que salió de los Paradise Papers, que está Angures, que está Caputo. Bueno, y ellos, ¿qué pasa? Nada. Y mientras tanto meten presos sin el debido proceso, sin juicio previo, imposibilidad de mostrar la inocencia, simplemente porque hay venganza, por la misma venganza del 55, es la misma venganza de hoy, porque saben que este es el momento en donde tienen mucho poder y es el momento de hacer estas cosas. Pero bueno, me parece que es tiempo de no esperar al 2019 a ver a quién votamos, porque si no, vamos a, otra vez ellos van a seguir ganando. Tony, te mandamos un abrazo grande. Te esperamos la semana que viene. Dale. Un abrazo grande para ustedes ahí en el piso. Un abrazo. Nos vemos.